Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable, una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Porque cuando el sol sale, sale para todos. Discriminación cero. Aquí estamos en Discriminación cero una semana más en compañía de Diana González. Hola Diana, buenos días. Buenos días Raúl, ¿qué tal? Perfectamente, ¿qué nos traes hoy para esta semana? Seguimos hablando de discriminación. Desgraciadamente, en el mundo de la discapacidad tenemos ejemplos todos los días en lo que se refiere a inserción laboral, a encontrar un puesto de trabajo cuando la discapacidad ha llegado a nuestra vida. Tenemos con nosotros a alguien que precisamente nos puede hablar de su propia experiencia, de su día a día, porque se dedica a trabajar con personas con discapacidad. Tenemos a dos representantes de la organización impulsora de discapacitados. Como saben, la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, es una asociación benéfica que lleva ya 26 años trabajando para luchar para conseguir que todas las personas con discapacidad puedan tener una oportunidad laboral, un salario justo que les permita ser independientes, que les permita vivir de forma autónoma. Como les decía, tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a dos de sus representantes. Son Ezequiel Toledano, es el delegado de la OID en Córdoba. Muy buenos días, Ezequiel. Buenos días. Y también tenemos con nosotros a Laura Lafuente. Ella es la responsable de la OID en la provincia de Soria. Muy buenos días, Laura. Hola, buenos días. Bueno, estos dos compañeros nos van a hablar de cómo es su día a día, de cómo es trabajar con personas con discapacidad y, bueno, como personas con discapacidad, encontrarse a esa problemática que surge cuando uno no tiene trabajo y tiene que enfrentarse al mercado laboral. Una situación dramática que, lamentablemente, en este país actualmente pasan más de 4 millones de personas que están en situación de desempleo, pero que parece que se incrementa cuando la discapacidad forma parte de su día a día. Vamos a ir hablando con los dos, que nos cuenten su experiencia y que nos vayan comentando cómo han sido sus casos concretos y el de sus compañeros que trabajan con ellos día a día. Si te parece, Ezequiel, vamos a comenzar dando paso a Laura Lafuente. Ella es la responsable, como hablábamos, de OID en la provincia de Soria. Laura, ¿cuánto tiempo llevas trabajando tú en la Organización Impulsora de Discapacitados? Pues llevo desde junio de 2013, un poquito más de año y medio. ¿Cómo es la llegada, ¿no?, de la OID a tu vida? ¿Cómo encontraste este trabajo? Pues bueno, la verdad que lo vi publicado, llevaba un tiempo ya sin trabajo y lo vi publicado, pues me acerqué a la oficina y allí hablé con Chelo, me explicó un poco el proyecto de la organización, me gustó y bueno, pues ya decidió que llevara a la oficina de aquí, de Soria. Laura, no sé si puedo preguntarte si tú tienes algún tipo de discapacidad. No, hasta ahora mismo no. Hasta ahora mismo no, pero tus compañeros allí en Soria son personas con diferentes tipos de discapacidad, imagino. Sí, tengo, vamos, la mayoría de los vendedores tienen algún tipo de discapacidad, sí. Ya puede ser física, psíquica o sensorial, como bien nos ha ido contando la OID a lo largo de todos estos contactos, ¿no?, que hemos tenido aquí en este espacio en Discriminación Cero. Sí. Bien, actualmente ¿cuántos vendedores tenéis en la provincia de Soria? ¿Cuánta plantilla sois más o menos? Pues ahora mismo somos 10 compañeros contando conmigo. Bueno, es un grupo pequeñito, pero imagino que luchando cada día por poder ofrecer un puesto más de trabajo a mucha más gente, ¿verdad? Sí, eso es. Aquí en Soria, pues bueno, estamos tranquilos. Soria es una ciudad pequeña y eso hace pues que tengamos menos vendedores, pero uh-huh. bueno, pues aquí estamos, ayudando a todas las personas que se van acercando aquí. Uh-huh. Laura, imagino que, bueno, pues el día a día con diferentes tipos de discapacidad, bueno, pues tendrá pues esas cosas, esas anécdotas que al final se convierten, ¿no?, en este día a día, porque, bueno, pues todos tenemos diferentes tipos de problemas y un día puede ser muy bueno para uno, un día sí. malo para otro, entre todos tratar de apoyarse y de salir adelante. Sí, sí, así es. Así es, entre ellos, pues eso, también hablan y comentan de sus dificultades y todas las trabas que tienen. Un día les pasa a unos, otro día les pasa a otros y, bueno, pues es una ventaja el poder contar con gente que se entienden perfectamente. Uh-huh. Que se pueden poner rápidamente en el lugar del otro, ¿verdad? Sí, eso es. Es la empatía. Es algo fundamental, de podríamos decir, en el mundo laboral cuando hablamos de discapacidad, ¿no? El saber ponerse en el lugar del otro y que, bueno, que por diferentes circunstancias unos periodos son más buenos que otros. Sí, eso es. Ezequiel, es tu turno, tú eres el delegado de la OIC en Córdoba, tú tienes algún tiempo más de experiencia, ¿verdad? Sí, un poquito más. Llevamos 6 años y pico. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo nos resumirías tú, tu día a día, tu trabajo a cargo de la Organización Impulsora de Discapacitados en Córdoba? Pues tiene de todo. Tiene mucha alegría uh-huh. y tiene muchos sinsabores. Pero, en fin, como casi todo en la vida, me imagino. Uh-huh. Ezequiel, tú puedes hablarnos de tu propia experiencia, porque tú eres una persona con discapacidad y un día te pasó lo que a tantos españoles. Perdiste sí. el trabajo y tenías que buscar otro, ¿verdad? Efectivamente. Precisamente una de las empresas que pasan revisiones uh-huh. Me incluyó en la lista de revisiones para el grado de discapacidad uh-huh. y pues a raíz de eso pues ya me fueron concediendo primero la temporal y posteriormente la absoluta, la discapacidad absoluta. Y de la noche a la mañana pues me vi en la calle con una mini pensión de 300 euros, uh-huh. con 4 hijos, un alquiler que pagar por aquel entonces. Sí. Y imagínate, entonces pues... Momentos muy, muy duros, los que vive una persona que, pues eso, de la noche a la mañana, una enfermedad, algo llega a su vida, le da un cierto grado de discapacidad y ve cómo su rutina, su vida, en resumen, cambia de la noche a la mañana. Efectivamente. No sabes qué hacer, te queda completamente desamparado, sin saber dónde acudir. De hecho, me puse a pensar, pensé en la ONCE, que es la que está dando trabajo a discapacitados uh-huh. generalmente, o por lo menos eso es lo que el público de la calle tiene entendido, uh-huh. y pues recurrí a ellos. Después de un periplo, sí. conseguí que me hicieran una entrevista, ¿sabes? Y me dijeron que me llamarían. Y hace ya 7 años y medio, va para 8, sí. estoy esperando la llamada todavía, ¿verdad? Y afortunadamente, pues vamos, yo tenía una hija en Cádiz que ahora está viviendo aquí en Córdoba y es inspectora de la OIDE también. También. Que me dio la pista de la OIDE. Ella fue la que gestionó el contacto. Sí. Y nada, nos pusimos en contacto con la central, me atendió Chelo también y estuvimos charlando, me ofreció la posibilidad de reabrir la oficina de Córdoba uh-huh. y nada, hasta hoy. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que Chelo Fernández es la directora nacional de la Organización Impulsora de Discapacitados, también ha pasado en otras ediciones por este espacio de Discriminación Cero y bueno, ella es la que nos pone en contacto con vosotros, con los compañeros que estáis al pie del cañón día a día y que podéis hablar de primera mano de lo que es trabajar con personas con discapacidad, de ser vosotros mismos personas con discapacidad y encontrar las trabas por parte de una sociedad que realmente, aunque queramos presumir de modernos, de innovadores, de apostar por los derechos de todas las personas que tienen que vivir en igualdad, el día a día dista mucho, ¿no?, de todo eso que aguanta el papel. Efectivamente. Hoy día yo me da la impresión, cada día se me va confirmando más, que los discapacitados estamos para la foto, uh-huh. exclusivamente. Para lo demás somos una molestia, somos un estorbo. Así de rotundo, vamos, uh-huh. salvo honradísimas excepciones, el resto es eso lo que te estoy diciendo, por lo menos esa es

ya sea de enfermedades o sea de mentales, y tienes que tener una paciencia con ellos y un ten con ten. Es decir, no te has puesto, no te preocupes, ya cuando te ponga bueno, continúa trabajando tú cuando puedas. Esto no se permitiría en una empresa que buscara beneficio económico. Uh-huh. ¿Ahí reside el éxito de la Organización Impulsora de Discapacitados? Pues bueno, no en sí, sí, puede ser uno de los factores, pero son otros. Realmente es el éxito, entre comillas, llamémosle también, uh-huh, porque es un éxito que se podría multiplicar por 5 si concurriese en otras circunstancias, pero bueno, podemos decir que sí, ese es uno de los factores que contribuyen al éxito. Realmente donde se conoce a fondo la labor que hacemos es muy apreciada y es muy aceptada. Uh-huh. La sociedad que va conociendo el proyecto de la OID, que poco a poco va viendo como, bueno, pues esas personas, vecinos, conocidos, familiares, que en un momento dado de su vida la discapacidad ha llegado y que encuentran una oportunidad laboral dentro de la OID, va reconociendo el trabajo, va conociendo y finalmente, bueno, os apoya y cada día sois más afiliados y más gente que cree en lo que hacéis. Sí, Diana, pero muy poco a poco. Muy poco a poco. Muy poco a poco. Uh-huh. Demasiado, demasiado lento. Bueno, aquí... Yo creo que... Sí, sí, Laura, a la gente, dinos. A la gente le falta información. Uh-huh. Realmente le falta conocer a fondo lo que somos, lo que hacemos. Y que no engañamos a nadie, que se pagan todos los impuestos, que se pagan todos los cupones, que se pagan todos los premios y que se hace todo bien. Pero eso tiene que llegar de alguna forma. Lo que es increíble es que realmente hoy en día, en el pleno siglo XXI, en Europa, en España y en democracia, se estén dando situaciones que es que sería para empezar y no acabar. Esto es increíble, desde veto en los medios de comunicación, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Laura, creo que también quería apuntar algo. Sí, la verdad es que quería decir que la gente que conoce realmente la labor, pues es muy agradecida y lo valoran muchísimo, pero sí que es verdad que hace falta un poco más de información y de conocimiento, sí. Tenéis que luchar día a día con muchos obstáculos, ¿no?, en el camino, pero al final, son 26 años de historia lo que tiene la Organización Impulsora de Discapacitados. Actualmente, en torno a 4.000 personas con diferentes tipos de discapacidad, forman parte de la plantilla de la OID a nivel nacional. Vosotros nos habláis de los casos concretos de vuestras provincias. No lo sé, ¿qué os gustaría destacar? Aquí tenéis los micrófonos abiertos para que vosotros reivindiquéis, luchéis, que nos contéis vuestra experiencia, al fin y al cabo. Laura. Bueno, pues yo, a ver, lo que quería decir es que hay que luchar más desde todos los ámbitos. O sea, hay que intentar que la integración de estas personas sea total, que haya una integración social, laboral, cultural, que no se les trate como alguien, que no se sientan ellos como personas diferentes, porque no son diferentes, porque todos tenemos discapacidades para determinadas labores, entonces pues que se les trate como a uno más, que es lo que se necesita. Y a partir de ahí yo creo que todo iría rodado ya. Uh-huh. Ezequiel. Pues reivindicar armas para poder luchar, armas para poder desarrollar el trabajo y ampliarlo y dar más de sí. Rendir más, uh-huh, rendir más y acoger a más personas. No será este a lo mejor el trabajo de su vida, pero es una solución provisional en algunos de los casos. Uh-huh. Por ejemplo, pero sobre todo, yo perdóname que insista en el tema de la información. No puedo cuantificar porcentajes ni decir, pero si algún día se hiciese la prueba de coger un micrófono y salir a la calle de una ciudad, uh-huh, donde tuviésemos oficina, me gustaría conocer cuál es el porcentaje de personas que han oído hablar de nosotros. Uh-huh. Y nosotros, desde la oficina, no podemos hacer esa labor si estamos vetados en medios de comunicación. Tendría que ser personalmente de persona a persona, los vendedores que van vendiendo, entregar unos folletos informativos a cada cliente, inclusive a cada persona que no lo sea cliente, que puede que a raíz de la lectura de ese folleto pueda convertirse en cliente, porque nosotros no es que estemos luchando contra una no aceptación normal, estamos luchando contra una campaña terrible en contra nuestra. No, no es que tengamos que decir las cosas y decir, oye, mira, si compras este boleto te va a tocar un premio y tal y cual. No, tenemos que vender el boleto diciendo que es mentira lo que están diciendo otras personas. Uh-huh. El poder fáctico que hay por ahí flotando, que todos sabemos quién es, parte de su presupuesto lo dedica a desprestigiarnos. Uh-huh. Y actualmente es complicado, es complicado. Pero en fin, ahí estamos. Bueno, eso es lo que queremos resaltar, ¿no? Que pese a todas las dificultades, hoy sois muchos los compañeros que a lo largo y ancho de este país defendéis la labor que la organización impulsora viene haciendo, porque la principal fuente de financiación de la OIZ es el euroboleto, la venta del euroboleto, no se recibe ningún tipo de subvención, pero aparte de con este medio, con esta lotería benéfica, dar un puesto de trabajo a muchísimas personas en este país, rondando los 4.000 trabajadores, también se invierte en otra forma de integración, como hablaba Laura. Necesitamos una integración plena socialmente en todos los ámbitos de la vida, en la vida cultural, en la vida deportiva, en la vida política, y desde la OIZ también se promueven otras iniciativas para que, bueno, las personas con discapacidad se vean, ¿no?, en otros ámbitos, no solo en el laboral es el principal, sin un puesto de trabajo es difícil, ¿no?, poder vivir dignamente, claro, sentirse realizado, pero sí, son muchos los otros aspectos por los que también lucháis desde la OIZ. Claro, Laura, pero es que esto es cuestión de prioridades. Uh-huh. Primero hay que, no sé, las necesidades básicas de las personas son comer, poder vivir, poder lavarse, poder tener luz en su casa, pagar, y estamos hablando de ese nivel de necesidad. No estaba hablando de que una persona discapacitada ciega le vayamos a costear un curso de piano en Nueva York. No, no. Estamos hablando de que los macarrones con tomate y la salchicha, que no le falten todos los días en su casa. Uh-huh. Entonces, si perdóname que antes sí he sido un poco, he podido dar la impresión de negatividad o de desilusión. No, es simplemente que he hecho una exposición real y auténtica de lo que está pasando. Que eso dista es lo que buscamos, mucho de que nosotros seamos pesimistas pensando que viendo un futuro vista, a futuro vista. No, tenemos ilusión de venir todos los días y vamos a seguir. Pero sí, me ha dado la oportunidad de decir que te cuente realmente lo que es la situación de calle, esa es la que hay, que vamos a seguir, que no nos van a echar y que seguimos con la puerta abierta. Y si cuando yo me jubile seguirá otra persona y vendrá otra, y esto no hay quien lo pare. Precisamente es lo que queremos, Ezequiel. Contactamos con vosotros porque vosotros nos ofrecéis esa imagen real, fuera de los números, de las estadísticas, de los porcentajes que no interesan, yo creo, a las personas saber realmente cómo están las cosas, y vosotros nos ofrecéis, pues eso, vuestra experiencia, porque es vuestro día a día. Claro. En fin. Laura, no sé si quieres apuntar algo más. Pues no, creo que nada más. Bueno, en vuestro caso las cosas también están un poco más difícil porque la plantilla es un poquito más pequeña, sí. Entonces cuesta, ¿no?, ir metiéndose en otros aspectos. Sí, cuesta bastante. Cuesta captar vendedores y cuesta también vender, porque al ser más reducido pues sí que cuesta. Uh-huh. No sé si entre todos los vendedores, que en este caso componen la plantilla de Soria, ¿tienes ya algún veterano, alguna persona que lleve bastante tiempo dentro de la OIZ? Pues sí, tengo uno en un pueblo, en Almazán, uh-huh, que lleva, no sé exactamente los años, pero igual lleva 20 años, uh-huh, o sea, muchísimos. Y bueno, pues él sí que, vamos, le conoce todo el mundo, la gente está muy contenta con él, entonces... Imagino que de su experiencia os nutrís todos los demás. Sí, sí, sí, sí, es el que más historias nos puede contar, porque claro, ha vivido muchas cosas. Uh-huh. Se va viendo, ¿no?, la evolución. Sí. Lo que hablamos, las cosas están muy complicadas, hay mucho por lo que luchar, todavía muchas cosas las que reivindicar en esta sociedad, ¿no?, en este país, en España, que parece increíble que se pongan trabas a una organización que lo único que quiere dar es puestos de trabajo. desde luego, como decía Ezequiel, a no todas las personas con discapacidad les puede interesar trabajar dentro de la OIZ, pero sí a muchas, y lo que vosotros ofrecéis al final son puestos de trabajo en condiciones óptimas y adecuadas para los diferentes tipos de discapacidad. Sí, así es. Bueno, pues es una lucha con la que la Organización Impulsora de Discapacitados nos habla activamente que lleva desarrollando desde hace más de 26 años, muchas trabas, pero bueno, ahí seguís muy fuertes, en este caso en dos provincias completamente diferentes, en Soria, más al norte de España, en Córdoba, con muchos problemas, pero al final los mismos en esencia, ¿verdad? Son personas con discapacidad, personas que no tienen discapacidad, pero que actualmente no tienen un puesto de trabajo y que necesitan que alguien les dé una oportunidad laboral después de mucho tiempo en esa situación de desempleo y que tienen que luchar por salir adelante, y vosotros lo que reivindicáis es poder ayudarles. Sí, eso es. Ezequiel, no sé si quieres tú también decirnos algo más, si quieres algo que quieras destacar o que te gustaría que nuestros oyentes aquí este domingo en Radio 4G puedan compartir con vosotros, con personas reales de carne y hueso que forman parte del día a día de la OIZ. Sí, bueno, hombre, yo simplemente decirles a todos los discapacitados que nos estén escuchando que la OIZ tiene la puerta abierta, que el mundo no se acaba por una enfermedad, que se puede salir del pozo, que no es fácil, pero que se sale, que aquí hay mucha gente que te apoya, los mismos compañeros se ayudan unos a otros y que tienen en la OIZ tienen su casa. La frase de que en la OIZ cabemos todos nunca ha podido ser más certera. Bueno, pues desde aquí en esta mañana de domingo os tengo que despedir a los dos, Laura Lafuente como responsable de la OIZ en la provincia de Soria, también a Ezequiel Toledano como delegado de la OIZ en Córdoba. Queremos transmitir desde aquí que seguiremos abriendo los micrófonos a todos los compañeros, a todas las personas con discapacidad que tengan algo que reivindicar, y en este caso a la Organización Impulsora de Discapacitados, que bueno, nos está contando su labor concretamente en estos dos puntos de España, pero a través de muchas personas reales de carne y hueso con nombre y apellido, y que no van mucho más allá de lo que hablamos, de cifras, de números o de estadísticas. Desde aquí os quiero dar las gracias. Ezequiel, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Hombre, gracias a vosotros por darme la oportunidad de dirigirme a la audiencia. Y también a ti, Laura Lafuente, desde Soria, gracias por haber entrado en esta mañana de radio. Gracias, muchas gracias a vosotros. Pues les emplazo a seguir escuchando toda la programación que está aquí en esta casa, Radio 4G. Seguiremos hablando el próximo domingo de Discriminación Cero con más ejemplos reales, que es lo que nos interesa, conocer cómo es la vida a día de cada persona en diferentes puntos de España. Hasta la semana que viene. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OIZ, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIZ. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIZ. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925 59 41 08. We'll be right back.